semanas fui violado por Michael Jackson. 9 semanas fui violado por Michael Fokker. Chinga tu madre, putito. Ay, chinga tu madre, perrito. Chinga tu madre, imbelicho. Que te gusta el gran casao. Sound.